Mundofonías. Mundofonías. E como son tu li shutu lusi e curladore te la carne. E como son tu li shutu lusi curladore te la carne. Con la farina facciamo lo pane, con le rufiane l'amore si fa. Con la farina facciamo lo pane, con le rufiane l'amore si fa. E c'è ne fa di me cavau cantando. No, no, no. Caso sugli canti no, c'è gelosia. E bedaci vuoi a mie tutti allassare. Na na na. E che io vi te la sai la prima amore. Amane uno e non ne amare dai. Oh la la. Così re sincero l'amore chi fai? A casa la socra mia c'è un gran fracasso. Na na na. A ti no cano lubi io lo possesso. E io ndi la manna e dire mo culo sole. Na na na. E calo possesso mia luda ciole. Sopra quel dolce suono non ci fonni imbroglio. La la. E Dio si ramale ni corremmo. E na na ni na ni na na na na ni. A na na ni na ni na na na na ni. A na na na na na na na na na na na ni. A na na na na na na na na na na na ni. A mai na donna mi crede che mia. A mai na donna mi crede che mia. A che era la mada nanni na na ni ni na. A che era la mada di tanti persone. Uno dice alla sati la che mia. Uno dice alla sati la che mia. Alla giudice a nanni na na ni ni na. Alla giudice a agosto li facevo, a me messa se godare no conicchio, a me messa se godare no conicchio, a tutto lo giorno nanni narna ninnina, a tutto lo giorno lo zacco, a credo do calo zecco e calo zacco, a credo do calo zecco e calo zacco, a non lo se cano no, a non lo se cano no, a non lo se cano no, via vantaggio, a ma me bedettona me lo cuore, a ma me bedettona me lo cuore, a caglioso sempre tu, a caglioso sempre tua, a caio so sempre tua, non dubitare. Beggio ci vuoi a me tutti all'assare, beggio ci vuoi a me tutti all'assare, a caio vi te la sai, a caio vi te la sai, a caio vi te la sai, la prima amore. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta y que se emite en buena parte de este a través de las 46 emisoras que lo difunden. Además, hoy damos la bienvenida, tenemos el placer de iniciar también las emisiones de Mundofonías en una nueva estación radiofónica, en una nueva emisora situada en Concepción, en Chile. Radio Echegoyen, en Concepción, en Chile. Ya nos escuchan nuestros amigos a través de Radio Universidad de Concepción. Pues a partir de ahora también otra posibilidad de escucharnos a través de Radio Echegoyen. Un abrazo a toda la audiencia. Y hemos comenzado con este sabor popular italiano auténtico y bien bonito que nos traía este dúo, el dúo compuesto por Enza Pagliara y Darío Mucci, un disco titulado Marea, que recoge músicas tradicionales interpretadas con muy buen gusto y con mucho respeto también a la tradición y a la autenticidad de estas formas musicales por estos artistas, sobre todo de la zona de Salento. Ya sabéis que es una zona con mucho talento y con mucha productividad musical en el sur de Italia, dentro de la región de Apulia o Puglia, como le llaman por ahí. Y lo que hemos oído es una pieza titulada Stornelli Maiolo. Se compone de dos partes. La primera son unos stornelli. Los stornelli son un tipo de versos improvisados. Stornello querría decir más bien estornino en castellano. Y la segunda parte, una pizzica, que era ya cuando entraban las palmas y la cosa se ponía un poquito más rítmica. Una pizzica original de Copertino, que oíamos en la interpretación de Enza Pagliara, Dario Mucci, como decíamos, y una aparición invitada también, la de Lili Maiolo. Seguimos con ellos, con Enza Pagliara y Dario Mucci. Pero seguimos con una pieza con acompañamiento instrumental. Oiremos la voz de ella, de Enza, solamente, y la acompañan el acordeón de Michele Bianco, el contrabajo de Marco Bardoscia, el guitarrino de Massimiliano De Marco y el tamburello, que es una pandereta grande, de Francesco Pudascia de Donatis. Lassati la ballare sta carusetta, lassati la ballare sta carusetta, capo Santo Paolo con la santa che porta una taranta sott'allupete, sott'allupete, sott'allupete, che porta una taranta sott'allupete. Nai, nai, nella, come se balla la tarantella, nasi balla cuore a cuore, senza scarpe, senza sole, nasi balla di rimpetto, ci dà larghi, non ti aspetto. Oíamos a Ensa Pallara cantando en esta pieza Carusetta dentro del disco que firma ella junto con Darío Mucci, el disco Marea. Y en este caso oíamos una pieza que se componía de inspiración de dos pizzicas, Pizzica di Muro y Pizzica di Galatone, con estrofas tanto anónimas como de composición propia del grupo. Pues una bonita muestra de esas músicas populares italianas. Y continuamos con otras bonitas muestras de músicas tradicionales que ahora nos remiten al corazón de la península ibérica, a las tierras de Castilla, con este grupo llamado Vihuela. Me han dicho que tienes tierra. Que tienes y que tenía, olivares en la Mancha, y tierras en Andalucía. Me han dicho que tienes tierra, moreno mío, no fumes tanto, que tu boquita huele a tabaco, huele a tabaco, huele a romero. Moreno mío, ay, cuánto te quiero. Pues ahí escuchábamos esta estupenda interpretación de Mari Nieto, una de las componentes del grupo Vihuela, que están a puntito de publicar un nuevo trabajo. Además, es un doble disco que saldrá a finales del mes de agosto con el título de A Tiempo Real. Escuchábamos esta tonada titulada Moreno mío, cuánto te quiero, como una de los versos que cantaba Mari, que está incluido en el primero de los dos CDs. El primero de los dos CDs está precisamente dedicado a sones, tonadas, romances y canciones, y el segundo pues tiene una temática algo diferente, porque ya está dedicado al baile, aunque la cosa sigue quedando entre morenos, me parece a mí. Pues sí, porque moreno, morena, es una cosa muy normal de decir en España. De hecho, casi es como decir chico, porque somos casi todos morenos, la verdad. Al menos los componentes de Mundofonías, pues sí, somos morenitos. Pero no se refiere a nada concreto, sino a una persona pues que simplemente no sea rubia. Puede ser una persona morena de piel o no, morena de pelo solamente. En fin, es una expresión bastante general. Bueno, pues vamos con una pieza de ese CD2 de Vihuela, de A Tiempo Real, que tiene su nombre en inglés, In Real Time, porque se edita en Inglaterra por el sello Arc Music. Y dentro de ese segundo disco dedicado a estilos para baile está este fandango, que si quieres moreno. Arriba, que no la puedo subir.

Seguimos en Mundofonías del sur de Europa. Nos hemos ido ahora al norte, concretamente a Finlandia, para escuchar a este dúo, Juri y Juri. En realidad no se llaman Juri, sino Emilia Layunen, intérprete de violín de cinco cuerdas y de níquel arpa, y Eero Gunström, que toca el armonio y la armónica. Ambos también, cuando hace falta, cantan. Y publican ahora este disco, Korpi Marsi, La Marcha del Cuervo, que el sello Nordic Notes edita ahora a mediados del mes de julio. Como veis, una muy buena conjunción instrumental, como se demuestra en esta pieza, Kira Mati, que es la que abre el disco de este dúo, Juri y Juri. También del sello Nordic Notes nos llega este disco, que se edita también a mediados de julio, el disco Tormisele, homenaje a Belio Tormis, del Tormis Quartet. Este grupo tiene una historia que consiste en que fue pedido que se hiciese un concierto dedicado a los 85 años de nacimiento de ese compositor estonio, Belio Tormis, que nació en 1930 y murió recientemente, el año pasado, en 2017. Bueno, pues el festival Jazzcar encargó un proyecto para hacer un concierto para celebrar esa efemérides. Y al final el encargo lo realizó una formación de dos guitarristas y dos cantantes. El grupo ha continuado y este es su disco de debut, como decíamos, Tormisele. Oíamos esta pieza, agradecimiento, buenos deseos y partida dentro del disco Tormisele del cuarteto Tormis desde Estonia, como decíamos, un grupo con un nombre puesto en honor a Belio Tormis, un compositor estonio cuya actividad ha tenido lugar principalmente en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Y vamos a continuar ahora con curiosas músicas impulsada por artistas de diversa procedencia. Por un lado tenemos a un músico norteamericano, Paul Christopher Kozlowski, que se junta con músicos desde Lituania hasta las Islas Canarias para hacer esta curiosa música en su grupo Casperus Vain. Ahí teníamos a Casperus Vain, este curioso grupo impulsado por Paul Christopher Kozlowski, que en el 2014 editaba este disco con el título de Immigrant, que como veis reúne sonoridades sumamente curiosas y bastante indefinibles, que pueden ir desde América Latina hasta la música de Medio Oriente, el jazz y elementos más difícilmente localizables. La pieza que hemos escuchado es la que abre este disco y se titulaba Saidi Said Sandra Show. Pues seguimos con músicas de inspiración muy diversa y difícilmente clasificables. Por ejemplo, la música de Mecca Bodega, un grupo de Nueva York en el que la percusión tiene un peso especial, pero que tiene un montón de instrumentos también de otros tipos. Mecca Bodega son liderados por Mark y Paul Mueller, con diversos instrumentos de percusión, pues como el djembe, el shekere, el kashishi, diversos platillos. También cuentan con didgeridoo, con guitarra eléctrica, con diversos instrumentos de cuerda pulsada acústicos y, por ejemplo, con salterio. Exactamente, Charlie Buckland toca el salterio de mancillos montañés, Mountain Dulcimer. Vamos a oír el tema Mask del disco Skin. Son Mecca Bodega. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías para escuchar ahora una leyenda de la música de Bolivia, como es este grupo, Los Rupai. De ellos se publica internacionalmente ahora un disco que precisamente conmemora nada menos que 50 años, medio siglo de actividad de este grupo, en el que evidentemente pues también ha habido sucesión e intercambio de sus componentes en todo este tiempo. El disco llevará por título, como digo, en el mercado internacional, un título en inglés, A Cry for Revolution, un grito de revolución, Earth Healing Music from Bolivia, música para curar la tierra desde Bolivia. Y en el disco, en un par de piezas, aparece una invitada muy especial, como es Luzmila Carpio, esa gran cantante boliviana con ese registro de voz tan agudo que participa, por ejemplo, en esta pieza que es la que cierra el disco y que lleva por nombre pues un deseo que todos tenemos. Mejores días, Sumaj Urunaca. Seguimos con Conexión Andina, aunque el siguiente artista realmente es de Buenos Aires, es Gaby Kerpel, aunque su alter ego artístico para temas bailables es King Koya, el rey Koya, digamos. Bueno, pues su nuevo disco se llama Tierra de King Koya y en él mezcla estilos tradicionales como el huayno con sonidos electrónicos y también con instrumentos tocados de verdad como el charango, el ronroco y la tarca. Y el disco se abre con esta pieza, Te digo huayno. Buscando que la alegría te agarre pensando, yo soy feliz con las cuincholas bailando, King Koya te dice seguí disfrutando. What? guaylo. Oíamos a Quincoya con la pieza que abre este disco, Tierra de Quincoya. Como decimos, es un artista y productor llegado de Buenos Aires, inspirado en diversos estilos tradicionales, mezclados con música electrónica. Y aquí le oíamos junto con su grupo de baile que acompaña en el directo, Las Quincholas. Pues vamos a cerrar el programa también con inspiraciones latinoamericanas, en este caso de la mano de ese productor y músico llamado, o que se hace llamar, Quantic y los míticos del ritmo. Es la formación acordeonística de este artista basado en Nueva York, Will Holland, que en este caso nos trae un ritmo de rebajada, como le llaman en México, que es una especie de cumbia ralentizada, con un acordeón afinado a mano, según cuentan, al estilo de Calixto Ochoa, el gran artista de vallenato colombiano ya desaparecido hace un par de años y pico. Y el acompañamiento también de esas percusiones habituales en las músicas populares de Colombia, como es la guacharaca, ese instrumento raspador, y el tambor alegre. La pieza que escuchamos se edita en formato de single, es la que está en la cara A del mismo, y se llama Hotline Bling. Con esta música, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Ya sabéis que nos tenéis en tu emisora favorita y también en nuestra web mundofonías.com. Podéis contactar con nosotros a través de radio@mundofonias.com o en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, por ejemplo. Os dejamos ya para despedirnos con la música de Quantic y los míticos del ritmo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!